Como cualquier día, me levanté, me bañé, desayuné, tomé mate, el domingo todos, como hago habitualmente, y después me vine para acá, a la hora que dije que iba a estar. ¿Alguna? No, no, cábalas, no, rutina así, porque yo en general hago siempre lo mismo, ¿no? Según lo que usted llame sorpresas. Bueno, pero para usted, ¿puede haber alguna sorpresa? Estamos en veda. ¿Dónde esperan los resultados? ¿Casado con Filmus? No, no, no. Yo me voy a reunir con mis familiares y mis amigos. Daniel me invitó, él hace un asado en la casa. Nosotros somos muchos, si le caemos todos juntos no entramos en la casa, así que le vamos a complicar la vida. ¿Usted ha venido con chicos y familiares? ¿Sí forma parte de una cuestión de cábala? Pues ya lo hizo hace 3 semanas. Pregúntenle a ellos, forma parte del deseo de ellos. Mis nietos y mis hijos están y quieren participar y han participado. Mis hijos ayudándome en lo que pueden y mis nietos estando al lado, que es una manera de acompañarme también, y a mí me hace muy bien. Yo siempre digo que tengo poco tiempo para ellos y ellos se necesitan ese poco tiempo estar conmigo. Sea quien sea el que gane, ¿le o ve bien adelantar la entrega del cargo de jefe de gobierno? No, yo creo que hay que... Que no es bueno eso. Como no es bueno fijar fechas de las elecciones, como no es bueno fijar elecciones en forma arbitraria. ¿Por qué? Porque no es bueno. Porque no puede ser que eso se haga, digamos, a gusto de... Porque debería haber mayor certeza, porque sería bueno que estuviera establecido por la ley electoral cuál es la fecha de las elecciones, como en este caso para la ciudad, y con cuánta anticipación esas elecciones tienen que hacerse en relación a la entrega del poder. Nosotros dijimos, cuando se anunció esta fecha de elecciones, que era desde el punto de vista institucional, yo me animé a decir en aquel momento que era una decisión que el jefe de gobierno tomaba en beneficio de un candidato. Y alguien dijo que era campaña sucia, como nos pasó cada vez que dijimos alguna cosa a lo largo de la campaña. Y ahí dije, que dijimos, que debe estar documentada, que solo habría que ir a buscar en los archivos, es que había una larga gestión de casi 6 meses en la que un candidato que no iba a continuar, un candidato perdedor, era un candidato con problemas. Y uno mira, qué sé yo, hubo elecciones en Francia, se eligió presidente de la República y cuánto demora una semana en asumir. No es bueno este largo plazo, pero creo que habría que hacer lo posible por respetarlo, porque si no se respeta la fecha de las elecciones, si se respeta la fecha de la entrega del poder, me parece que todo eso sí hace al deterioro de la calidad institucional y desde mi punto de vista,